lo he dicho mil veces, pero lo vuelvo a decir. Es como que estoy bien, pero no. Como que no estoy bien, pero como que todo está bien. Ay, yo no sé. Yo. I just wanna be okay. Yo no lo estoy, pero afuera todo está alright. I just wanna be okay. Yo no lo estoy, pero afuera todo está alright. I just wanna be okay. Yo no lo estoy, pero afuera todo está alright. I just wanna be okay. Yo no lo estoy, pero yo. Vengo bajando de una loma a pata. Dejé el audífono en la casa de Zapata. Pienso en las veces que la he sacado barata por poder comer tranquilo sin ponerme una corbata. Si estoy juicioso en la banda me desacata. Tres Cuba Libre en lata y esos himnos que me encantan. Lo que aprendí no estaba escrito en el Encarta, porque el consejo del socio es único y no se descarta. Le mando cartas a mi perro en lo alto, cantándole que estoy en casa desde hace tanto. Todo ha cambiado y no nos vemos hace un rato, pero si me ven no pongan cara de haber visto espantos. La cucha como Magdalena reza un santo. Dice que espero, pero yo le digo cuánto. Estamos rotos, pero con Luca en el banco, y prefiero perder la plata en vez de negociar mi encanto. I just wanna be okay. Yo no lo estoy, pero afuera todo está alright. I just wanna be okay. Yo no lo estoy, pero afuera todo está alright. I just wanna be okay. Yo no lo estoy, pero afuera todo está alright. I just wanna be okay. Yo no lo estoy, pero afuera todo está alright. Tocó perder pa' sentar máquina oro. Esas ratas quieren robar mi labor y no los dejo. Sapos quieren ir respetar mi bajón. Los enveneno en una sola canción y no me quejo. Hago un bosquejo de mi vida en unos años y la veo muy bien o la veo muy mal. Yo quiero alejarme de todo lo que hace daño, pero temo volver y no poderme curar, pero no azar. Nacimos para dar la cara. Si preguntan qué pasó, les digo si te contara. Pegando sas en el miracho con Sebas, hablando de lo que sufrimos, si no, no se compara. Por mi cara larga parezco dopado, siempre ando medio dormido y mantengo el pico cerrado. No necesito más y ya tengo a mi lado a mis panas medio prendidos después de haberlo logrado. Yeah. I just wanna be okay. Yo no lo estoy, pero afuera todo está alright. I just wanna be okay. Yo no lo estoy, pero afuera todo está alright. I just wanna be okay. Yo no lo estoy, pero afuera todo está alright. I just wanna be okay, yo. Yo no lo estoy, pero afuera todo está alright. Es que no sé, es muy chimba porque, por ejemplo, cuando estoy grabando, es como, no sé, como ver la vida en tercera persona. Pues es como, como ver todo lo que uno siempre ve, pero todos estamos detrás de él.